aquí, mañana allí, solitario, la calle te ha ido mal. Hoy aquí, ¿qué vas a hacer? Ya no tienes nada que perder. Ya no hay rey del rock and roll, es el fin de una generación. Tú eres nuevo en la ciudad, sin dinero y atrapado en un bar. No hay más. Hoy aquí, mañana allí, mira al frente, guarda una mano atrás. Hoy aquí, ¿qué vas a hacer? Ven conmigo a otro lugar, no puedes respirar. Show your hands, sing and dance. Solo tú, un paso más hacia el suelo.